estás ahí, en medio de ese mar de caras, una princesa enamorada. ¿Qué daría la vida por mí? Yo sé que tú estás ahí, en los buenos y malos momentos. ¿Cómo decirte lo que siento al saber que estás ahí? ¿Qué eres tú? Sigo. Ella es la inspiración por la que escribo. Ella es la fuerza que me hace suspirar. Yo daría mi vida por ella. Ella es una luz, una estrella. Es un angelito enviado por Dios. Yo siempre la llevo aquí en mi corazón. Yo daría mi vida por ella. Ella es una luz, una estrella. Es un angelito enviado por Dios. Es mi fanática, yeah. ¿Qué eres tú? Fanática tú, la que hace realidad mi sueño. ¿Cómo decirte cuánto te quiero? ¿Qué eres tú? Fanática tú, que de mí está enamorada. Esta canción va dedicada para ti. Y aunque sé que tú estás lejos, tú bien sabes que te quiero, que lo nuestro es verdadero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y aunque sé que tú estás lejos, tú bien sabes que te quiero y que lo nuestro es verdadero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y aunque no te conozca en persona, te llevo aquí en mi corazón. Cada noche antes de acostarme, le pido a Dios que te cuide y te proteja. Un millón de gracias por hacerme el artista que soy. Yo voy a mantener.